otro día perfecto, se hizo carne. ¡Qué miedo! Y la carne te pide más. Nos engañas y pecamos, nos corrompes. Los viernes a las 10 p.m., otro día perfecto, un paradigma del hedonismo. Eso es algo que jamás te habían dicho, ¿cierto? Otro día perfecto, 20 años. ¿Cómo lo conseguiste? Los viernes a las 10 p.m., por En Tránsito. ¿Qué hiciste para convencerla de que el diablo, el mismísimo diablo, era bueno? Otro día perfecto, porque alguien... Tú perdonaste al diablo, ¿por qué no puedes perdonarme? Tenía que hacerlo. Es lo mismo que dice el presidente en ejercicio. Si perdonaron a tantos, ¿por qué no me perdonan a mí? Muy buenas noches para todos, muy buenas noches para todas. En este país todos tenemos que comprar una autobomba, tenerlo lleno de agua, la manguera preparada, porque se viene el incendio. ¿Eh? ¿Qué clase de fiesta es esta? Estoy tentado a contestar, pero es una grosería. Es la fiesta de todos los viernes a la noche, rock. Esto se merece un trago. Esto se merece un trago y a eso nos dedicamos básicamente durante dos horas. Además de hacer radio en vivo a través de FM en Tránsito 93.9. Sky, a través del mar de los sargazos, es el disco del 2002. Esto es Memorias de un perro mutante. Estamos haciendo en vivo el segundo programa del 2019 de Otro Día Perfecto. Búscanos en las redes como @odpradio. WhatsApp al 11-3215-1808. Otro día perfecto. Por En Tránsito 93.9. Porque alguien tenía que hacerlo. Y venimos siendo nosotros. Presentamos a nuestro calificado staff, en algunos casos, en otros capaz no tanto, pero no vamos a hacer diferencias. Sergio Freites en la puesta en el aire, Bruno Dulbe con la coordinación en la producción, sentado a mi derecha, Mateo Crespo, toda una luminaria del espectáculo. Muy buenas noches. Buenas noches, me encantaría brindar, pero... pero yo tomo agua y no tengo y yo vaso. No tengo vaso, no estaría pudiendo, bueno. Salud igual. Tome, tome usted. Lo que importa es la intención, Mateo. Tome usted. Gracias. ¿Tenés una remera nueva, Mateo? Hace tiempo que no te veo una remera nueva. Más o menos nueva. No. ¿También tanto. Es de canje? Estás, no. En cualquier momento, ¿no? En un momento fueron de canje, pero ya no. Okay. Sentado a mi izquierda, como ya lo escucharon, Facundo Acuña. ¿Es un incendio? ¿O todavía no? Falta un ratito. Yo creo... Ahora yo... ya descaradamente quieren echar al juez. Yo creo que lo es. Yo creo que lo es, pero los medios dicen que llueve. Es verdad, ¿no? Los medios dicen que es un fogón. Claro. Claro, digamos, que alguien se va a preparar un asado, pero en realidad a lo que hace referencia Ricky tiene que ver con que hace un ratito se formalizó el pedido de juicio político contra Ramos Padilla, el magistrado que estuvo en la Cámara de Diputados esta semana dando muchos detalles sobre esta red de espionaje ilegal en la cual había operadores judiciales, diputados, diputadas, periodistas, fiscales, jueces, servicios y un montón de gente más. Y Santoro. Santoro, le recordamos famoso por éxitos como Máximo y Garret tienen cuentas en el exterior, ¿no? Que después no lo desmintió. No. Aparte es el jefe de la sección política de Clarín. Uh-huh. Y con un mundo turbulent por detrás realmente increíble que está empezando a quedar a la luz. Y no saben cómo pararlo. Así que en el programa de hoy vamos a estar hablando de Inodoro Pi. No quiero ver ninguno de los nombres de ustedes en la libreta de D'Alessio, ¿eh? Por las dudas digo. ¿Puedo decir que en la R no estás? No, de ningún modo. Perdón. Intachable. Bueno, salvo que te hayan mandado a espiar, capaz. A lo mejor sí, ¿eh? Vamos a estar ocupándonos de cuestiones menos importantes, menos triviales y menos estresantes. Como hablar de canciones, hablar de libros, hablar de pelis, etcétera, etcétera, etcétera. Increíblemente, los Beatles siguen dando que hablar. Y hoy nos vamos a estar refiriendo a un documental recientemente estrenado en HBO que se llama Made on Merseyside, que repasa los primeros 2-3 añitos fundamentales, germinales, fundacionales del cuarteto de Liverpool. Y después vamos a estar hablando de un tipo bastante desconocido para las grandes masas, pero se llama Sam Cooke. Y al parecer es el padre del soul moderno, o fue el padre del soul moderno porque ya murió a corchazos, y vamos a estar revisitando justamente su vida, su obra y su muerte en una película llamada The Two Killings of Sam Cooke. Hace un ratito y fuera del aire hablábamos con Facundo acerca de El Defensor del Pueblo aquí en el partido de Morón. Sí. Había una manera de elegirlo, después sí. El Consejo Deliberante por unanimidad lo modificó, sí. Y ahora lo quiere volver a modificar y el tema está trabado por eso. Sí, y en el medio que quedó tecleando la nueva designación del Defensor del Pueblo porque Abraham Gack cumplía su segundo mandato por estos días y había que designar otro. Así que vamos a estar metiéndonos también un poco de eso para ver por qué esta situación aquí en la Defensoría del Pueblo de Morón. A sugerencia de Facu, vamos a repasar los 4 grandes discos de Bob Dylan. Opa. No, eso fue de Sergio. Ahí está, a sugerencia de Facu, no importa, pero yo creo que fue tuya igual. Vos le dijiste a él y él me dijo a mí. ¿No es un tipo, popular en Argentina, Bob Dylan? Argentina depende de qué entendamos por popular, te llena un estadio. Llenó Vélez cuando vino la última vez, ¿no? ¿Solo? Sí, sí. No, solo no vino con la banda, pero te llena un estadio. No, ¿es un tipo a nivel de estadio? Sí, yo lo vi con los Rolling Stones. En el 98. Que, sí, que lo dejaron solo en el aeropuerto, pobre. Se tuvo que tomar en el 98. Taxi, ¿no? Sí. La última vez, que debe haber sido hace como 10 años, me parece, vino a Vélez. Estuvo en Vélez, él solo. Mira, me sorprende, ¿eh? A ver, definición de popular es poder bajarse de un taxi 3 cuadras antes cuando tocas en obras y entrar caminando al estadio. Porque lo hizo Bob. Bueno, entonces se ve que no es muy popular. ¿Lo paraban por la calle? No, nadie se dio cuenta quién era. No, pero tal vez porque no se lo imaginaba. No, puede ser, qué sé yo, si se baja Paul Stanley con las plataformas y pintado, capaz llama un poco más la atención. No sé, parando un taxi en Seiza. Bueno, pero es una tarea bastante difícil los 4 grandes de un tipo que tiene una discografía de más de 30, ¿no? Sí, pero hay cierta confusión respecto a la carrera de Dylan en este sentido. El tipo tiene 38 discos de estudio. Sí. Pero si uno pretende elegir caprichosamente, como es esto siempre, los 4 grandes discos de Dylan, te vas a encontrar con que hay canciones que no vas a escuchar, porque a lo mejor están en un disco determinado que después no tenía tanto valor en sí mismo. Uh-huh. No sé, Knocking on Heaven's Door, por ejemplo, que está en ese que fue también banda de sonido de Pat Garrett and Billy the Kid, y es la única canción. El resto del disco, la verdad, que no es demasiado importante. Entonces, en este repaso, capaz que hay algunos clásicos de Dylan que vos tenés identificados que a lo mejor no van a sonar, como esta que mencioné o como All Along the Watchtower, por ejemplo. Perdón, ¿acabas de decir que vamos a hacer los 4 grandes de Bob Dylan? Sí. ¿No las efemérides vivas? ¿Por? Porque no. Tocaba en 2008, el 15 de marzo, exactamente. Pero no. Un día como hoy, hace 11 años. El archivo es grande, pero no es infinito. Así que no. Así que, bueno, 11 años. ¿Qué más trajiste, Ricardo? Un día como hoy, pero en... Un día como... ¿Cuándo? Como ayer. Pero en el año 1997, Kiss tocaba por segunda vez en Argentina. ¿Cuál era la curiosidad? La primera vez que vinieron, en el 94, habían venido sin pinturas y sin la formación original. En el 97 se armó una gira medio fantasma con los integrantes originales, es decir, con el Ace Frehley original y con el Peter Criss original. Ahora, digamos, si bien los nombres en escena son diferentes, están pintados igual. Eric Singer está pintado como Peter Criss y Tommy Tyler está pintado como Ace Frehley. En este caso, en el 97, por segunda vez tocaban en Argentina, en el medio de una especie de festival donde tocó un intento de reunión de un B8, pero por supuesto sin Iorio. ¿Qué fue? ¿Monsters, donde muere una persona que cae por...? No me acuerdo que en el 97 haya habido un Monster. No, fue un show de Kiss con algunos invitados. Artistas nacionales invitados. Quisieron juntar a Riff para la ocasión y a Papo le pareció poco digno tocar antes que Kiss. La cuestión es que se están cumpliendo 20 y tantos años de aquella noche, para los que somos fans, fantástica, cada vez que hemos podido ver a Kiss. Y vamos a estar escuchando parte del contenido de aquella noche. Alguna canción de aquella noche de hace 20 y tantos años en el Estadio River. Un saludo a Celeste y a mi hijo Tomás, que sería un buen momento para que se vaya a dormir. ¿Sí, no? ¿No sí. puede escuchar lo que viene? No, no es apto para menores de 8. Y por otro lado, uno está acostumbrado a lo largo de los años a escuchar o a seguir artistas, y hay algunos casos paradigmáticos que, de bandas que cambian el cantante y siguen adelante. Sí. ¿Por qué digo esto? El cantante es como lo que más distingue. Por supuesto que los guitarristas son muy personales e imprimen su toque y demás, los que son realmente influyentes. Suelen ser como la dupla dinámica de toda banda. Pero en el caso del cantante me parece que es aún más trascendente, sí. Porque, digamos, La cara visible, y vos podés tocar la guitarra bastante parecido al que estaba, pero cantar muy parecido al que estaba es más complicado. Sí, la teoría dice que si una banda pierde su cantante principal, tiene poco futuro por delante, ¿no? Bueno, pero no es tan así. No fue el caso de Deep Purple, que tuvo 4 cantantes a lo largo de la historia. El primero fue Rod Evans, con el que grabó 3 discos de estudio. Después vino Gillan. Después vinieron 2. Y es la época de la formación clásica, creo, de la banda. Después vinieron 3 discos con David Coverdale, Stormbringer, Burn y Come and Taste the Band. Que además tenían a Glenn Hughes, que era bajista y tremendo cantante. Sí, está bien, pero me refiero al cantante frontman. Sí. Después Gillan volvió, después Gillan se fue, grabaron un disco con Joe Lynn Turner y finalmente Dylan volvió y es lo que es Deep Purple ahora. se las arreglan bastante bien, pero bueno, a los 70 y pico es complicado. Vamos a ir metiendo a lo largo de los programas algunos capítulos relativos a bandas que a lo largo del tiempo han cambiado de cantantes y han sabido sobrevivir, en algunos casos con más dignidad, en otros casos con menos dignidad. Esto es The Cure. El disco es Wild Mood Swing de 1996. The Cure sonando en ODP a las 10 y 20 de la noche. Hoy es 15 de marzo, digo bien. Estamos haciendo el segundo programa del 2019 de Otro Día Perfecto. Vamos hasta medianoche a través de FM en Tránsito en 93.9. The Cure, esto es Trap. Este año los tipos sacan a la cancha un nuevo disco. En el 2003 Morirai, en el 2006 Vibrai, en 2009 Existe, en 2013 Todas las horas del tiempo y en 2017 el disco en vivo. El nuevo disco de Naranjos se viene el 5 de abril próximo y ya hay una canción adelanto. Hola, soy el árabe Ramil de Naranjos y quería contarles que Dejando Huellas es el tema que vamos a presentar como adelanto a nuestro próximo disco, el sexto disco de la banda. Disco que va a salir el 5 de abril y se llama El Misterio y la Fe. Vamos a estar presentando este disco el 12 de abril en Niceto B. Y desde ya están todos invitados. Muchas gracias, Otro Día Perfecto. Muchas gracias, FM en Tránsito. Otro día. Dejando huellas, los presentaba para nosotros el árabe Ramil, al que le mandamos un abrazo gigante. El misterio y la fe, así se va a llamar el nuevo disco de Naranjos. Si entras en www.idea.me, ideame, vas a encontrar algunas posibilidades de ayudar a Naranjos a editar en formato físico su nuevo disco. Es interesante el site, te lo recomendamos. Mi amigo Harold el Duro. No me lo digas. Sí, lo atraparon con 50 kilos en la camioneta de su novia. Su novia es la esposa de un policía. Eso no ayuda. No, usted es su única ayuda, abogado. De acuerdo, llámame con los detalles. Debo decir que, por cómo terminó todo, nos ganamos un descuento. La mitad de sus honorarios. Te diré algo, Eddie. ¿Por qué no hago esto gratis? ¿Estás seguro de que se siente bien? Clientes habituales, Earl. Les cobraremos de más la próxima. Otro día perfecto. Estamos en redes. Arroba ODP Radio. En Facebook, Instagram y Twitter. A las 10:30 pasaditas, Facu Acuña con nosotros. Vamos a empezar hablando un poco de las cosas que pasan en el barrio. Así que lo habíamos comentado un poquitito al comienzo del programa. Vamos a estar charlando sobre la situación que involucra la elección del defensor del pueblo de Morón. Fin del año pasado, octubre noviembre, el oficialismo de Morón, que tiene mayoría, estamos hablando de Cambiemos, propuso modificar el procedimiento por el cual se iba a elegir al sucesor o la sucesora de Abraham Gack al frente de la Defensoría del Pueblo. Se trató con las diferentes fuerzas políticas, se sancionó por unanimidad, algo bastante raro en este Consejo Deliberante, que alguna normativa, alguna iniciativa se convierta en ordenanza por unanimidad. Bueno, se lograron los consensos, se avanzó, se sancionó. Y después de todo esto se dio inicio al proceso de elección, ¿no? De el nuevo Defensor del Pueblo. Se presentaron 12 postulantes con sus respectivos avales, tuvieron que juntar firmas, conseguir por ahí algún apoyo de alguna organización. Y llegado el momento de votar, de ser elegido el nuevo defensor, finalmente no se lograron los consensos. ¿Por qué hacemos hincapié en el consenso? Porque no se aprueba a alguien para ese cargo con una mayoría simple. Esto es más de la mitad de los votos. En este caso deberían haberse logrado las dos terceras partes de los concejales. Pero vamos a escuchar un breve resumen, muy apretado, sobre lo que pasaba la semana pasada en esta sesión especial donde el Consejo Deliberante debería haber elegido el nuevo Defensor del Pueblo. La Presidenta Honorable Consejo Deliberante, en uso de sus atribuciones, decreta. Artículo 1. Convoca esa sesión especial. Nosotros lamentamos profundamente que un espacio, que una institución como la del Defensor del Pueblo no encontró en quienes hoy, reitero, tienen la responsabilidad de llevar adelante un proceso fundamentalmente que represente la voluntad política de que se pueda llevar adelante una elección. He hablado con alguno de ellos. La verdad que algunos me han convencido de ser personas de bien y que estarían en condiciones. Y veo que no se logra, no se logra el consenso, no se logran las mayorías. Vemos con sorpresa que no hemos tenido posibilidad de participar de ningún ámbito, por lo menos a nuestro bloque no se lo ha invitado a ningún ámbito para intentar llegar a esa mayoría calificada. A mí me gustaría contarles que en muchas de las reuniones que nosotros tuvimos, con los candidatos a Defensor del Pueblo, surgió una inquietud también, que era la imposibilidad de desarrollar cualquier otra actividad dentro y fuera del municipio de Morón. Las incompatibilidades en determinados cargos, como las Defensorías del Pueblo y otras figuras similares en distintos ámbitos de la nación, tienen que ver con evitar el tráfico de influencia. Pedir las votar las abstenciones de cada uno de los concejales en particular. Teniendo en cuenta la aprobación de la moción, queda desierto la elección del cargo Defensor del Pueblo de Morón por no haber alcanzado las dos terceras partes de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 de la ordenanza número 19086 de 2018. Bueno, ahí estaba un apretado resumen sobre lo que sucedía el jueves de la semana pasada en esta sesión especial que se daba en el Consejo Deliberante de Morón. Escuchamos la palabra de casi todos los bloques que conforman hoy el Consejo Deliberante. A quien no escuchamos, pero que vamos a saludar ahora porque la tenemos en línea, es a Sandra Giametti, la concejal del GEN de Morón. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo te va? Facu te saluda. Hola, Facu. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos por ahí? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien, gracias. ¿Por qué se llegó a esta situación, Sandra, de no poder definir el sucesor o la sucesora de Abraham Gack? Y la verdad que con lo que nos presentó ese día como opción, como menú, el oficialismo de Cambiemos en Morón, nos quedamos todos bastante sorprendidos, porque en realidad, y empezando de atrás para adelante, lo que sucedió ese día es que el oficialismo se abstuvo, pidió abstenerse, que era lo mismo que estábamos pidiendo los concejales de la oposición ante la falta de propuesta de un candidato. ¿Y por qué decimos la falta de propuesta por parte del oficialismo un candidato? Claramente, y por lo que escuché, ustedes ya lo habían analizado, al ser la designación del Defensor del Pueblo un lugar que necesita una mayoría calificada, como son los dos tercios, esto significa 16 votos de los 24 que tiene el Consejo Deliberante, claramente es el oficialismo quien tiene sobre sí la responsabilidad de conducir este proceso, porque además es el único bloque que está en condiciones de proporcionar esos 16 votos con su base de 12 y de tejer y construir consenso alrededor de la figura de alguno de los candidatos. Como dijimos ese día, de los 10, 11 candidatos que había, nosotros nos reunimos con todos, yo me reuní con todos los candidatos, salvo uno que fue quien se terminó bajando, quien terminó bajando y declinando su candidatura, pero había perfiles más que interesantes para proponer en este escenario. No éramos nosotros quienes debíamos proponerlo, en nuestro caso, nuestro bloque soy yo sola, tenemos un solo voto. Entonces este era un proceso que claramente tenía que liderar el oficialismo y tenía que conducir el oficialismo. Lamentablemente no se salió a generar esos consensos con unos argumentos que se escucharon ese día que la verdad no satisfacen. Y uno cree que lo que ha sucedido es que el oficialismo de Cambiemos no ha encontrado, no ha tenido su candidato para sostener y generar esta propuesta, ¿no? O ¿Hay, no ha querido... ¿Hay una intención de volver a modificar la normativa como planteó el concejal Catena? Para nosotros no hay espacio para modificar la normativa. Este proceso está iniciado con la normativa vigente y el Consejo Deliberante, en la cabeza de sus autoridades, ya debería haber sacado, si es que no la sacó, la convocatoria al nuevo proceso, la reapertura del nuevo proceso. Según la ordenanza vigente, inmediatamente, si el proceso se cae o no se logra obtener una designación, hay que convocar, hacer un nuevo llamamiento para la inscripción y se genera todo el proceso de nuevo. Y ese proceso, eso solo se hace con la ordenanza vigente, no con una ordenanza distinta. Eso en lo técnico, digo, hoy las cosas están así. Eso no quita que ellos mañana inicien un proceso de proponer reformar esa ordenanza, cosa que veo difícil también. Precisamente lo que mencionabas, que es lo que decía el concejal Catena, la reforma de la ley, de la ordenanza, perdón, en el punto concreto al que se refería, es justamente una de las cosas más valiosas que tiene la ordenanza. Esto es así con el Defensor del Pueblo y con todos los organismos de control que no forman parte directamente ni del Ejecutivo ni del Legislativo, sino que están controlando a quienes llevan adelante políticas públicas desde otro lugar, es precisamente el declarar bloqueos profesionales y en el trabajo en la órbita particular de esa persona, porque precisamente tiene que estar ajeno y mantenerse ajeno a todas las cosas que puedan ser una interferencia en su mirada y en su acción. Claro. Y nos pasa a cualquiera que estamos en la función pública, mucho más a quienes están en un organismo de control. Entonces, la verdad, no la veo posible y no la veo coherente ni procedente esa modificación. Después, en lo técnico está lo otro, que es este proceso ya se inició con una norma y las leyes rigen para lo futuro. Yo no veo la manera en la cual podrían sacar una ordenanza para que se aplique a este proceso que ya comenzó. Claro. Sandra, vos sabés que después de el sorpresivo llamamiento para el jueves pasado, hablé después de que acabada la sesión con algunos de los candidatos y me manifestaron sorpresa porque no estaban enterados y recibieron muy poca información del oficialismo. ¿A vos te manifestaron lo mismo? Lo mismo. Nosotros se enteraron algunos de los candidatos porque de algún bloque de la oposición los llamaron antes de la sesión, pero no estaban ni invitados a la sesión. Y no participaron formalmente. Alguno creo que llegó a enterarse y asistió. Yo vi ese día un par de candidatas, justamente, sí. Pero a nadie más. Las voces de los candidatos fueron bastante coincidentes en esto. Ya que traes lo de las voces de los candidatos, la palabra de los candidatos, hay algo que dijo el concejal Catena en la exposición a la que te referís, que varios de los candidatos les habían manifestado, si ustedes hicieron un resumen antes, sí. Habrá salido que varios de los candidatos habían manifestado que había alguna dificultad con esto de la limitación de funciones que le exigía el cargo de Defensor del Pueblo a aquel que fuera electo, y que debía dejar algunas ciertas actividades que eran incompatibles. La verdad, yo me reuní con todos y nadie me manifestó este reparo. Esta es la verdad, no me lo han manifestado. Sandra, te agradecemos las palabras y fundamentalmente a esta hora, un viernes, así que te agradecemos mucho. Con todo gusto, mucha suerte y buenas noches para todos. Un abrazo, hasta luego. Ahí pasaba Sandra Giametti, concejal del GEN de Morón, hablando un poquito sobre lo que fue esta trunca hasta acá proceso de elección del nuevo defensor del pueblo de Morón. Una de las cosas más lindas que escuché en lo que va del 2019, el nuevo disco de Gary Clark Jr. se llama This Land. Un discazo, ¿eh? Vamos a estar haciéndolo sonar a lo largo del año. El nuevo disco de Gary Clark Jr. sonando en ODP. La canción que le da nombre se llama This Land. Paranoid and pissed off. Now that I got the money, 50 acres and a Model A, right in the middle of Trump country. I told you there goes the neighborhood. Now Mr. Williams ain't so funny. I see you looking out your window. Can't wait to call the police so bad. When I know you think I'm up to something, I'm just eating, I was still hungry. And this is mine, not legit. I ain't leaving and you can't take it from me. I remember when you used to tell me, nigga run, go back where you come from. Nigga run, go back where you come from. We don't want your kind. We think you's a dog born. Fuck you, I'm America's son. This is where I come from. This land is mine. This land is mine. This land is mine. This land is mine. Up till the sun comes up. No, I can't stop grinding. And I can't let them break me. No, I can't let them find me. You can meet my friend the governor. Only if you wanna try me. Or you can meet my other friend the judge. Just in case you think I'm lying. And I know you think I'm up to something. I'm just eating, I was still hungry. And this is mine, now legit. I ain't leaving and you can't take it from me. I remember when you used to tell me, nigga run, go back where you come from. Nigga run, go back where you come from. We don't want your kind. We think you's a dumb boy. Fuck you, I'm America's son. This is where I come from. This land is mine. Yeah. This land is mine. This land is mine. This land is mine. Yeah. los viernes a las 10 pm. Está todo mal, como el orto está esto. Otro día perfecto. Hola, soy el Árabe de Naranjos y le mando un saludo a ese hermoso programa que es un refugio para nosotros, que es Otro Día Perfecto. Gracias, amigos. Otro Día Perfecto. Soy el Cóndor de Bersuit Bergarabat. Hola, amigos. Soy Marcelo Corbata Corbalán, cantante y bajista de Carajo. Y sigan escuchando Otro Día Perfecto. Sigan sintonizando FM Tránsito. Un abrazo para todos. Fue Eduardo de la Puente para Otro Día Perfecto, reportando desde la Siberia. Hola, soy Felipe Piña y les mando un gran saludo a los chicos de Otro Día Perfecto, como siempre por FM en Tránsito. Hola, amigos, soy Nito de Los Auténticos Decadentes. Les mando un gran saludo de parte mía y de todos los Auténticos Decadentes. Otro Día Perfecto, porque alguien tenía que hacerlo. Some people might say, well, the first place the Beatles played and became famous was on the Cavern Club. But you've got to be honest and say, no, they played on the Casbah first. Mona Best had a little club in the basement of her house called the Casbah. Lo que estamos escuchando es el tráiler de otra película o documental o biopic, como quieras llamarla o como sea en realidad, de los Beatles, que más de 50 años después el entusiasmo no decae, parece. Sí, técnicamente es un documental recientemente estrenado por HBO, es de 2018 y se llama Made on Merseyside. El río Mersey es un río que baña las costas del Reino Unido por el centro y nace desde el Mar de Irlanda y justamente pasa por las costas de Liverpool y también de Manchester, dos ciudades muy importantes en el mapa rockero, por lo cual en algún momento se habló inclusive del Mersey Beat, o sea, del ritmo del río Mersey. Este documental, hecha la aclaración de por qué el nombre Made on Merseyside, pone el foco en los primerísimos años germinales fundacionales de los cuatro fabulosos de Liverpool. Esto es, cuatro o cinco pibes, si se quiere, depende del momento, criados en la Liverpool totalmente derruida y devastada por los bombardeos alemanes de la posguerra. Estamos hablando finales de la década del 40. Purretes que para cuando arranca la década del 60 tienen entre 13, 14, 15 años y descubren, gracias a las radios piratas y a la gente que llegaba al puerto de Liverpool en barco, toda una nueva música de la mano de los blueseros negros de los Estados Unidos y los primeros rockeros negros o blancos, ya sea Chuck Berry o Elvis Presley, cualquiera de los dos por igual. Así es como John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison se fueron nutriendo de lo que pasaba a través del Atlántico y empezaron primero con un ritmo muy pero muy precario y rudimentario llamado el skiffle, que fue como el antecesor de lo que luego sería el Mersey Beat, el rock, el pop o como quieran llamarlo, y es ahí donde este documental hace foco y la invoca muy pero muy bien, porque desmenuza prácticamente mes a mes esos primeros 2-3 años de formación, desde que eran los Quarrymen hasta los Beatles, pasando por The New Beatles, y también poniendo, también haciendo hincapié en esos meses fundamentales donde los pibes se curtieron de forma categórica al ir a tocar a Hamburgo, al Reeperbahn, el barrio portuario de una ciudad muy pero muy jodida, donde tocaban algo así como 6 o 7 horas todas las noches durante casi 20 meses. Todavía en la etapa de Pete Best no estaba Ringo Starr como baterista. Pete Best es uno de los fundamentales, pilares fundamentales de este documental. Y también con todo el quilombo de que George Harrison era menor de edad y teóricamente no podría haber salido nunca de Inglaterra para llevar a cabo esa etapa que los devolvería a Liverpool convertidos en otra banda, totalmente curtida, aceitada, rockera, para empezar a forjar esa historia que para muchos tiene su punto de inicio en The Cavern, este pub mítico de Liverpool, pero tiene 2 o 3 añitos de prehistoria muy interesantes y muy bien revisitados por este documental Made on Merseyside. The Cavern es el lugar donde los ve Brian Epstein por primera vez en vivo, después de escuchar hablar de los Beatles y demás. También es un hito, es como un punto de partida, ¿no? Ese encuentro. Sí, donde tocaban al mediodía aparte, ¿no es cierto? En la hora del almuerzo y se llenaba de oficinistas y oficinistas desesperados por ver estos cuatro flequilludos con campera de cuero antes de pegar ese look trajeado y más prolijo, que tendría su origen en una muchacha llamada Astrid Kirchner, que sería la forjadora de la imagen de los primeros Beatles. No vamos a hacer el chiste, ¿no? Y que era la novia de Stu Stuclife, que fue el primer bajista también de los Quarrymans y de los New Beatles. No llegó a la etapa Beatles. Bueno, toda esta etapa donde por los Quarrymans pasaron prácticamente 10 o 15 personas, está muy, pero muy bien documentada, muy bien desmenuzada, con testimonios de los protagonistas, ¿no? La pregunta que siempre me sale, porque venimos hablando bastante en los últimos años, digamos, de muchos documentales, digamos, mucho material, digamos, sobre los Beatles. ¿Cuánto más hay? ¿Cuánto más, digamos, se puede analizar, digamos, la carrera de los Beatles? Mira, a mí este documental, o sea, para alguien como yo que ya vio el Anthology, claro, que ya me leí 5 libros de los Beatles y de sus carreras solistas, de sus vidas personales, aporta alguna data y tiene muy buen material de archivo, muy buen material fílmico de la época. Recordemos que es una época fundamental donde hay un quiebre cultural en la humanidad, o en el occidente, podríamos decir, donde por primera vez en la historia los hijos no quieren parecerse a los padres, quieren diferenciarse de los padres. Ya no se visten como mini adultos de 11, 12, 15, 16 años, sino que se empiezan a dejar el pelo largo, empiezan a usar ropa colorida, empiezan a usar minifalda, empieza a hablarse del sexo libre. Y también este documental te pone en contexto, y siempre hay algún datito nuevo, siempre hay alguna novedad, alguna información para sacarle provecho. Digo, también el clima de posguerra, digamos, ayudaba a una cuestión de vamos a divertirnos un poco después de todo el garrón de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Ellos lo decían, o sea, había compañeritos de escuela que un día no venían más, claro, y nadie preguntaba, y pasaba por la casa y lo que antes era un edificio de apartamentos ahora era una montaña de escombros. Y bueno, era así, convivían a diario con la muerte, con la destrucción, y luego con la reconstrucción de Inglaterra, luego de una posguerra que, a diferencia de Estados Unidos, que quedó, salvo lo que fue Pearl Harbor, prácticamente impoluta, bueno, Inglaterra recibió bombardeos constantes de la Luftwaffe y quedaron realmente muy, pero muy perjudicados. Y en ese contexto es que se crearon estos pibes que, por un lado, tomaron del blues negro de los Estados Unidos. Tal vez los Stones fueron los más los que trataron de conservar esa cuestión de raíces blueseras del Mississippi. Y los Beatles se quiere la beta más pop que venía de otros artistas como Elvis Presley o, ¿cómo se llamaba el que murió en un accidente aéreo? Que Buddy Holly. Más esa beta más pop y comercial, si se quiere. Pero bueno, realmente está bien el documental. Está disponible en HBO para todos aquellos que tengan DirecTV o algún sistema de cable que lo tenga. Si no, está fuera de la copa. No YouTube, no esas cosas. No por ahora. Sí, si te das maña internetica lo vas a encontrar. Búscalo como Made on Merseyside, un documental dirigido por Alan Byron de 2018 y que recientemente pusieron al aire la señal de HBO. Todo lo que tenga que ver con los Beatles para mí siempre va a ser recomendable, y este documental está bien. Buen material de archivo, insisto, haciendo foco en los primeros 2-3 años fundamentales y fundacionales de la banda. El resto es historia. I got a chip on my shoulder that's bigger than my feet. I can't talk to people that I meet. If I could see you now, I'd try to make you sad somehow, but I can't, so I cry instead. Don't wanna cry when there's people there. I get shy when they start to stare. I'm gonna lock myself away, hey, but I'll come back again someday. And when I do, you better hide all the girls. I'm gonna break their hearts all around the world. Yes, I'm gonna break them in two. I'll show you what your loving man can do. Until then, I'll cry instead. Don't wanna cry when there's people there. I get shy when they start to stare. But I'll come back again someday. And when I do, you better hide all the girls. 'Cause I'm gonna break their hearts all around the world. break them in two. I'll show you what your loving man can do. But of that, I'll cry instead. Soy un desastre, les juro que voy a cambiar. No, déjate de joder. Nosotros te queremos así, mi amor. Claro, vos sos un chico todavía. Vos te tenés que divertir. Tengo 40 años, vivo con ustedes, no laburo. ¿Qué tiene que ver? Los 40 de hoy son los 16 de antes. Claro, por favor, no quemes etapas. Con tu mamá nos casamos a los 18 y nos recagamos la vida. Vos la tenés mucho más clara, querida. Clara, no tengo novia. Siento que no tengo futuro. ¿Qué futuro, Seba? El futuro es hoy. ¿Vos te crees que yo quiero nietos o toda esa mierda? Otro día perfecto. No me funcionan las neuronas. Tengo sueño y estoy en pedo. Tengo hambre y estoy muy lejos de mi casa otra vez. No tengo plata ni para el bondi, pero tengo una tuca. Una tuca, ah, una tuca en mis bermudas. Una tuca, ah, una tuca en mis bermudas. Está promediando la edición número 2 de 2019 de Otro Día Perfecto. Ya sabes, ¿eh? Vamos hasta medianoche. Sergio Freites en la puesta en el aire, Bruno Olbeco en la coordinación y en la producción, Mateo Crespo, Facundo Acuña, mi nombre es Ricardo Durán y hacemos radio en vivo un viernes a la noche hasta las 12 a través de FM en Tránsito, el 93.9. Quédate que todavía nos queda una hora de programa. Una tuca en mis bermudas. Una tuca. Nuestro amor es una tuca en mis bermudas. Una hora de programa nos queda todavía. Vamos hasta medianoche. Recién te contábamos un poco de qué va la cosa. Al comienzo del programa te contábamos de qué va la cosa. Algunas de las cuestiones ya salieron. ¿Qué nos queda para la hora que sigue? Vamos a estar hablando de un personaje icónico en la cultura afroamericana llamado Sam Cooke, donde se mezclan por un lado la militancia por los derechos civiles, por otro lado el soul en su estado más puro, por otro lado la genialidad comercial y todo eso convertido en un peligro para la América Blanca que terminó en el asesinato misterioso y confuso del mismísimo Sam. Vamos a hablar un poco de la situación del juez Ramos Padilla, porque hay algunas nuevas noticias, digamos, sobre esto, sobre la exposición que hizo el miércoles en la Cámara de Diputados. Se le ha pedido el juicio político. Al parecer, el gobierno no tendría en el Consejo de la Magistratura los votos necesarios para apartarlo de su cargo, pero igualmente es todo un mensaje de parte del gobierno para con el magistrado que está investigando una red de espionaje ilegal. En un ratito vamos a picotear juntos los 4 grandes discos de Bob Dylan, así se dice, los que a nosotros nos parecen los 4 grandes discos de Bob Dylan. Difícil de elegir entre 38 y posiblemente algunas canciones clásicas o icónicas del tipo no estén en este repaso, porque bueno, nos referimos estrictamente a los discos y no a canciones sueltas. Lo cierto es que desde el 91 que Dylan vino a tocar en Argentina, sus primeros shows fueron en obras. No tenía presente que el tipo haya tocado en estadios de fútbol como en Vélez, como en River. La verdad, para mí lo parasen, se para en la estación de Morón y no le da buena a nadie a Dylan. Pero bueno, evidentemente estoy equivocado. Es el mejor tipo de popularidad que te puede regalar la vida, ¿no? Llenar estadios y que nadie te conozca en la estación de Morón, ¿qué más puedes pedir? De hecho, ganó el Nobel y no lo fue a buscar. En un ratito vamos a estar picoteando también cierta historia de Deep Purple que tiene que ver con una banda que ha cambiado de cantantes varias veces a lo largo de la historia y ha continuado en la ruta. Este es el primer capítulo, hay muchos ejemplos más que seguramente conforme avance el año los iremos repasando también. Dicho esto, música, maestro. Esto es Las Pelotas, ya sabes, nosotros somos del Bocha. Así que difícilmente escuches en este programa una canción de Las Pelotas en donde no cante Alejandro Sokol. Esto es del segundo disco, que se llama Máscaras de Sal. Año 94. Ha pasado el tiempo. Tanto es así que, bueno, como todo el mundo sabe, al Bocha el Barba se lo llevó. Las Pelotas, esto es Orugas. Sale una tarde a caminar, a darle aire a mi ansiedad. Quise olvidarme de consumir, que ni el almuerzo salía. Primera pregunta a Marcos Peña que hizo Daniel Scioli es: ¿quién va a pagar los costos del ajuste? ¿Quién va a pagar los costos de la brusca devaluación que tiene pensado llevar adelante Cambiemos? Eso no es una pregunta, es una mentira, porque no hay ni brusca devaluación ni ajuste previsto, con lo cual la respuesta es falsa a la pregunta. Es una de esas trampas dialécticas típicas del relato, digamos, de ya querer hablar por nosotros, no solo decir lo que nosotros vamos a hacer, sino además hacernos la pregunta de lo que nosotros no dijimos. Otro día perfecto. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long time. I've seen many a man sold away. Was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. I made damn sure Pilate washed his hands. his fate. Hey, pleased to meet you. Hope you guess my name. Was puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg, I saw it was a time for a change. I killed the Tsar and his ministers, then a stage's queen to fame. I rode a tank in a general's rank in the blitzkrieg raid in a body stank. I'm pleased to meet you. Maybe you guessed my name. Was puzzling you. The nature of my game. I watched in glee while your kings and queens fought for 10 decades for the gods they made. I shouted out, who killed the Kennedys? But after all, it was you. Myself, I'm a man of wealth and taste. I lay traps for troubadours who be killed before they reach Bombay. I'm pleased to meet you. Hope you guess my name. Was my game. Now, just as every cop is a criminal, and all the criminals are saints, and just as heads are tails, call me Lucifer. In the need of some restraint. So if you meet me, courtesy, have some sympathy, have some taste. You give me all your well-earned politics, or I will lay your soul to waste. Pleased to meet you. Hope you guess my name. The nature of my game. Pleased to meet you. Hope you guessed my name. Cualquier disco de Ricky Lee Jones que te encuentres por ahí vale la pena escucharlo, ¿eh? Este se llama The Devil You Know, de 2012, un disco mayormente de covers. Esta era una versión deconstruida, digámoslo así, de Sympathy for the Devil, de los Rolling Stones. El jefe de personal de la oficina dará un informe. Hable, presidente Howard Lewis. Procedan con la autentificación. Sí, señor presidente. Listo para comenzar la autentificación. Zulu. Tango. Echo. 7. 9. Juliet. X-ray. Sierra. 7. Alpha. Mike. Charlie. Whiskey. 5. 6. Tango. Códigos de autentificación confirmados. Es todo suyo, señor presidente. Que Dios lo acompañe. Opciones de ataque y blancos están bajo su control, presidente. Otro día perfecto. Los artistas que uno ha seguido toda la vida tenían una identificación con el fan más allá de lo estrictamente musical. Generalmente eran siempre los mismos, pero esto no ha sido así en todos los casos. Esta noche en ODP, primer capítulo de bandas que han seguido adelante con cambios de cantante. Hoy le toca el turno a Deep Purple. Han grabado discos con cuatro cantantes distintos. ¿Te parece mucho o poco? Aquí el que canta es Rod Evans. Ni siquiera estaba Roger Glover como bajista. Tocaba un tal Nick Simper. La banda no sonaba como luego nos acostumbramos todos. Con Rod Evans grabó los tres primeros discos. Con Ian Gillan grabó 13 discos de estudio en las tres etapas de Gillan en la banda, porque se fue de la misma dos veces. Grabó 3 discos con David Coverdale y uno solo con Jolene Turner. Está además mencionar que Ian Gillan es el cantante de la formación más clásica de Purple. Esta canción es del cuarto disco de Deep Purple, pero el primero con Gillan, ¿eh? Es de 1970 y se llama In Rock, el disco. Además de esta que suena, que se llama Black Knight, es recordado por temas como Speed King o Child in Time. Deep Purple sonando en ODP. A pesar de haber participado solo en 3 discos, David Coverdale es muy recordado por la etapa de la banda de mediados de los 70, por discos como Burn, Stonebringer y Come and Taste the Band. Esta noche en ODP abrimos el primer capítulo de bandas que han decidido seguir adelante cambiando de cantante. Aquí junto a David Coverdale hoy le toca a Deep Purple. We'll be right back. Tras la salida de Cover de Ian Gillan, regresó a la banda y grabó dos discos más. Uno de ellos un gran disco como Perfect Strangers. Pero las relaciones con Ritchie Blackmore no eran las mejores y se volvió a ir. Su reemplazante fue Joe Lynn Turner, que ya había estado por varios años en Rainbow. Primer capítulo del año, bandas que han seguido su camino con cambios de cantantes. En algunos casos varios cambios, ¿eh? Arrancamos con Deep Purple, que ha tenido 4 a lo largo de sus más de 50 años de carrera. Rod Evans y Ian Gillan, que tuvo 3 etapas en la banda. David Coverdale y Joe Lynn Turner, que es el que vamos a escuchar ahora, desde el único disco que grabó con Deep Purple. Una auténtica curiosidad que no ha dejado mucho en la historia, ¿eh? ¿Te acordás de esta? No. Años de carrera, 4 cantantes y 20 discos de estudio nos presentaban una complicada tarea a la hora de elegir un tema con el que quedarnos. Ya nos decidimos, era imposible evitar Machine Head y casi imposible evitar esta canción. Primer capítulo de bandas que han seguido adelante sin su cantante, una vez y otra vez y otra vez en este caso. Nos vamos a 1972, la época de la formación clásica de Purple, con Ian Gillan cantando, Ritchie Blackmore en guitarra, Roger Glover en bajo, John Lord en teclados e Ian Paice en batería. Y Purple sonando en ODP, esta es Highway Star. Yeah. El extraño mundo de la radio choca con una oscura noche de viernes. Y entonces, pasan cosas así. Formalmente presentamos a nuestro prestigioso staff, el mismo de siempre. Mateo Crespo sentado a mi derecha. Salud. Un personaje público ya a esta altura, ¿no? Very, very famous. Para eso estamos comunicados con Emiliano Branciari de No Te Va a Gustar, así que lo primero que hacemos es saludarte. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Estoy en San Carlos, una ciudad, pequeña ciudad, en el interior de Uruguay, por tocar con una banda de reggae en el fondo de una casa. Quizás de las aperturas de sesiones desde la vuelta de la democracia, y me animo a decir desde todo el ejercicio democrático, que no fue tanto, fue de las peores aperturas de sesiones, digamos, que pudimos haber visto. Brindo por el conductor designado de este programa, Ricardo Hugo Durán, una conducta intachable la tuya. Así va a ser, salud. Bien vos. Así va a ser el resto del fin de semana. ¿Tomaste más de la cuenta porque es tu cumpleaños? Alego demencia. Viernes, 10 p.m. Otro día perfecto. Por un tránsito. Porque alguien tenía que hacerlo. Lo que estamos viendo puede perjudicar las relaciones con los Estados Unidos, con Venezuela, con Israel y con la República del Uruguay. Estábamos analizando la actividad de agentes o exagentes de inteligencia, orgánicos o inorgánicos, pertenecientes o con vínculos con agencias nacionales e internacionales, que estaban llevando adelante operaciones de espionaje ilícitos. Estornelli lo fue a ver a Peirús. Esto es más que llamativo, está desesperado. Indudablemente, no se puede esperar otra cosa. Hoy no quiso declarar D'Alessio. No dio ningún tipo de declaración ante las nuevas imputaciones presentadas por el juez Ramos Padilla. Creo que el oficialismo está muy complicado. La verdad, eso más bien es un descargo, porque hay nombres como el de la diputada Elisa Carrió que quedan muy, muy involucrados, la diputada Oliveto, muy involucrados en todas las maniobras de espionaje. Es insólito que Stornelli siga en funciones, siga llamando gente indagatoria que si no se presenta la manda a buscar con un patrullero, cuando él no se presentó, cuando él no puso a disposición su celular y cuando él además incluso pidió la nulidad de la causa. Se interpreta de su lectura que D'Alessio habría penetrado con objetivos de reunión de información en el grupo de periodistas, explotando informativamente su vínculo con el periodista Daniel Santoro y su rol de panelista invitado en el mencionado programa televisivo. Esto permite vislumbrar, al menos a partir del análisis de este documento, la intencionalidad de reunir información político-ideológica en una clara acción de inteligencia mediante infiltración. Otro día perfecto. ¿Querían tener un Watergate propio? Acá lo tenemos. Pocas veces se han escuchados, como se dice, con pelos y señales, el accionar de los servicios de inteligencia, que si bien en hace algunos años habían tomado algunas decisiones de ir transparentando su uso, como por ejemplo que no podían tener más gastos reservados, este gobierno decidió ir en el sentido contrario. Y tomó decisiones que le permiten a la AFI tener todos sus gastos absolutamente reservados. Entonces, no se sabe en qué gastan el dinero, la cantidad de millones que el Estado argentino le dedica y le da a los espías para funcionar. Y cuando llega un magistrado, un juez federal, y concurre a la Cámara de Diputados y empieza a describir la manera en la cual funcionaban los servicios de inteligencia, pero servicios de inteligencia paralelos, de qué manera se conseguían infiltrarse en los periodistas de un programa de televisión, cómo se conseguía la información y el encuadre ideológico de esos periodistas para saber qué era lo que pensaban, qué cosas decían una vez que se apagaban los micrófonos, con quiénes hablaban y de qué manera esa información después llegaba a algunos diputados, diputadas en este caso, para hacer denuncias públicas o revolear porquería para cualquier lado. Y cuando todas las fuerzas políticas deberían estar involucradas o deberían estar mostrando su predisposición para llegar a fondo de esta cuestión, vemos que el miércoles el oficialismo decide no ir a la exposición de Ramos Padilla y que en el día de hoy, a última hora, se conoce que el oficialismo, el gobierno en particular, el Ejecutivo en particular, a través de su representante en el Consejo de la Magistratura, que es Juan Bautista Maíquez, va a ser el encargado de presentar el pedido de juicio político para Ramos Padilla. Maíquez es un tipo que, según los entendidos, tiene línea directa con Macri, le atiende el teléfono al presidente. Entonces, aquí comenzamos y nos metemos ya en el terreno de la especulación o del análisis político, digamos, mirá, si se quiere. Mirá si lo llamo y me atiende el tipo. ¿Qué hago, boludo? No sé qué decirle. ¿Qué pienso? ¡Mauricio Macri! No sé qué hacer, boludo. Mirá si me atiende. No te animás, cagón. No me animo, la verdad que no. ¿Por qué el gobierno nacional decide encarar directamente contra un magistrado que está investigando una red de espionaje ilegal? Porque tienen el culo muy sucio. Y acá vemos que Ramos Padilla el otro día mencionó a quizás una de las figuras más potentes, más fuertes de la Alianza Cambiemos, que es Elisa Carrió, nada más y nada menos. Quiero hoy hacer un ejercicio de memoria. Nobleza obliga, esto del espionaje ilegal o paraestatal no empezó con el gobierno de Cambiemos, ¿no? No. Recordemos, sin ir más lejos, ¿no? Todo el affair con un tipo que, para mí equivocadamente, el gobierno anterior defendía a capa y espada, que era Milani, general Milani, el responsable de las Fuerzas Armadas, o del ejército en particular, que además ahora está preso. Entiendo que no por cuestiones relativas a espionaje, pero bueno, hay una denuncia muy importante acerca de espionaje interno que encabezaba el general Milani, entre otras cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Ni tan buenos eran los de antes, ni tan buenos son los de ahora. Todos tienen un muerto en el placar. Y me parece también que por lo general se utiliza esta causa en particular, que vamos a por llamarlo de alguna manera la causa Stornelli D'Alessio, para decir, ¿vieron que la causa de las fotocopias de los cuadernos está todo inventada? Bueno, la verdad es que seguramente hay mucha porquería en la obra pública en la República Argentina y debe ser investigada. Ahora, esta causa en particular también debe ser investigada y debe llegar hasta las últimas consecuencias. Lo que muestra el gobierno con su accionar es que bastante preocupado está. Sí, además el caso D'Alessio y Stornelli Gate está bastante ligado con el caso Nisman, no solamente por la mugre de los servicios de inteligencia en común y en general, sino por nombres particulares como el comisario retirado Bogoliuk. Bogoliuk es uno de los dos comisarios que está preso porque D'Alessio dijo que era para quien él revisitaba y de quienes recibía órdenes, de Bogoliuk y otro comisario más. Bogoliuk es uno de los tipos a los cuales Nisman le pide un arma. Aquel viernes de febrero, cuando decide encerrarse en su casa y nunca más salir, se la pide primero a Bogoliuk, que era un amigo personal de él y que le dice que no porque está en Mar del Plata. Luego se la pide a sus custodios y luego se la pide a Lago Marcino, que es el que le provee el arma. Uh-huh. Así que hay nombres en común y varias cuestiones turbias relacionando a D'Alessio, a Stornelli y a Nisman. El último dato, como para tener en cuenta cómo funciona el blindaje en este tema, a lo largo de esta semana, Ramos Padilla tenía que tomarle una nueva declaración indagatoria a D'Alessio, que está preso. El servicio, la gendarmería, de la mano, digamos, también del servicio penitenciario, le dijo que no lo podía llevar hasta Dolores porque no tenía un móvil. Bueno, la crisis llega a todos lados, Facundo. como para tener en cuenta también, ¿no? Digamos, este tipo de cuestiones del accionar para evitar cómo se hace que una persona no declare. A razón de todo esto es que Ramos Padilla le pidió a la Corte total colaboración para que no le falten recursos en la investigación. Like smoke and black and gray, soft electric ribbons that you kissed, then gave them all away. In your room, back behind the wall. Recordarás que algunas de las canciones las hicieron junto a unos pibes que se llaman Meat Puppets. Ha pasado mucho el tiempo y Meat Puppets siguen dando vueltas por ahí. Este es de su último disco de hace algunos días nomás, que se llama Dusty Notes and Frozen Memory. Lo nuevo de Meat Puppets sonando en ODP. La cultura del oeste en la radio. En tránsito. 93.9. 31 años. Vete a casa, Ángela. Necesito entender. No querrás saber lo que hay allá. Créeme lo que te digo. Soy más fuerte que Isabel. Tu hermana recibió su don, tú negaste el tuyo. La negación es mejor idea. Por eso sigues viva. Si te quedas conmigo, cambiará. No necesito otro fantasma persiguiéndome. Otro día perfecto. Ya han venido varias veces a Buenos Aires, pero esta era una ocasión especial. Se había reunido la formación original para una gira mundial. Ace, Peter, Paul y Gene juntos por primera vez en vivo en la Argentina. Exactamente ayer se cumplieron 22 años de aquel concierto histórico. Cosas como estas pasaban aquella noche. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡All right! ¡Buenos Aires! ¡All right! Buenos Aires, one question. Do you love me? Un momento histórico 22 años atrás, ¿eh? Clap your hands. La primera vez de la formación original de Kiss en vivo en el Estadio River. ¿Te acordás de esta? You really like my limousine. All of the shows. Vivas, 22 años atrás se cumplían 22 años ayer del show histórico Kiss en River con la formación original. Pintados los tipos. Recordá que vinieron por primera vez en 1994 con una formación que no era la original y además sin pintura. No era la misma magia. Bueno, pareciera ser que de a poquito nos empezamos a ir, ¿eh? Este viernes a las 10 p.m. Oiga, doctor, ¿hay algo que pueda hacer para calmar este dolor? Otro día perfecto. Sí, hay un medicamento que es un tanto controversial. Don't call me gringo, you fucking beaters. Oiga, yo no uso drogas. Otro día perfecto. ¿Pero qué? ¿La marihuana o mota no es ilegal? Porque alguien Don't call me gringo, you fucking beaters. Tenía que hacerlo. ¡Oh! ¡Es humo! Casi 5 minutitos para medianoche, como todos los viernes, un ratito antes de irnos, Freites te regala un reggae. Hit y Tex. Esta canción era de los Wailers, cuando no eran Bob Marley and the Wailers todavía. Una canción de Peter Tosh que se llama Stop That Train. Stop that train, I wanna get on. My baby, she's leaving me now. Stop that train, I wanna get on. My baby, she's leaving me now. She said she was going on the morning train. She won't be back for now. She said, my dear, I do love you. No matter what they say or do, I keep on shouting. Stop that train. otrodiaperfecto.com.ar. Bueno, nos empezamos a ir muy de a poquito. Estamos en el año número 20 de Otro Día Perfecto, ¿eh? Con intervalos en el medio, pero bueno, es el año número 20 en el que hacemos el programa. Hace un ratito presentábamos la canción Adelanto del nuevo disco de Naranjos. Ya hemos hablado cantidad de veces con el Árabe Ramírez, un amigo nuestro y de la casa. No vamos a hacer una entrevista, pero bueno, simplemente pasó a saludarnos, así que queremos escuchar su voz al aire. Qué rica la espirituosa que me sirvió Mateo, creo que es el mejor barman de la zona oeste. Su especialidad. Es cuando te recibís, te referís a espirituosa, ¿a qué te referís? Bueno, lo digo, me preparó un whiskola realmente exquisito. Gran whiskacolero, sí. Y esto se lo agradecemos a Muro Bebidas, que sponsorea este programa. En breve más información. Sponsorea especialmente a algunos integrantes de este programa. Y me gusta siempre venir acá, los escucho, la música me encanta. Hubo un cover que escuchamos que estuvo buenísimo, Freites. ¿Cuál fue que me dijiste? Mira qué lindo cover. El de Simpatía por el Diablo. Sí, hermoso. Tranquilillos. Y este reggae. Bueno, y acá estoy. Bueno, Pelado. Los viernes me van a tener aquí. Dos palabras sobre El Misterio y la Fe, el disco que sale el 5 bueno, de abril. Bueno, sí. Dejando Huellas, lo sacamos hoy, lo pueden escuchar por Spotify, que es la plataforma. El 5 de abril sale el disco completo y lo vamos a estar presentando el 12 de abril en Niceto B. Todavía no en formato físico. Sale en las plataformas. En las plataformas va a estar el 12 de abril. Okay. Digo, en formato físico el 12 de abril, okay. En las plataformas el 5 de abril. Muy bien. Se mete en Spotify o en nuestro canal de YouTube, Naranjos Rock, y ahí lo van a poder escuchar. Muy contentos y siempre agradecidos. Hoy salió Dejando Huellas y de a poquitito van a ir saliendo los otros temas. Bueno, muchas gracias por la visita. Esta era una del estribo al final, pero bueno, en realidad vino a visitarnos a nosotros, ¿no? Sí, pero iba a venir el viernes pasado, sí, sabe, pero no pude porque Zoe cumplió años, mira. Bueno, nos empezamos a ir, ya nos estamos yendo. Gracias a Sergio Freites, el responsable de la puesta en el aire, y a Bruno Lubeco por la coordinación y la producción, nuestro personal de cabina, por llamarlo de algún modo. Mi compañero de platea, Freites. Así es la vida, ¿eh? Sentado a mi izquierda, Facundo Acuña, que se despide de esta amable radio audiencia. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Mateo. ¿Todavía podés hablar? Sí, un placer, ¿eh? Conductor designado de este programa, Ricardo Hugo Durán. Clean como pocas veces. Estoy cuidando, ¿eh? Gracias a todos por todo. Gracias a la cooperativa que nos permite, insólitamente, estar viernes a viernes aquí al aire en FM en Tránsito. Nos encontramos el próximo viernes pasadita, las 10 de la noche. Salud, che. Tano Bertolucci se la compraban a tres mangos el Mogra y era un ponché. Los gominas farristas se la mandaban para entrar bien encendidos en el palé desde el bar de Rosendo. Maipú y Corrientes a Recoleta se echaba un cuarto de hora. Las parejas subían alegremente y el Mateo arrancaba sin más demora. Y ya en marcha empezaba la Menezunda, y como ellos eran tan caballeros, la primer narigada honda y profunda se servía a las damas siempre primero, gritándole a la auriga: ¡siga, cochero! Gritándole a la auriga: ¡siga, cochero! En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Otro día perfecto.